Muy buenas noches, hoy es lunes 20 de septiembre, primer día de la semana. Comenzamos con bastante ánimo, sobre todo recordando porque el sábado pasado tuvimos un bonito evento junto a varias organizaciones en el que hablábamos sobre miradas por una ciudad inclusiva en el que participó EITA. Esta noche, como siempre, estamos con el doctor Ernesto Reaño y con la coach Soledad Figueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Yo creo que dentro de lo que hablamos el viernes pasado sobre mitos del autismo y hablábamos específicamente de la dieta libre de gluten y de caseína, hoy día vamos a hablar otro tema, digamos, mítico dentro del autismo que ha causado mucho daño y muerte a muchas personas, ¿no? El tema de la relación, el fraude de la relación entre vacunas y autismo. Yo creo que va a ser un tema bastante importante. Todos los padres que gusten pueden llamarnos al 222-2312 o escribirnos a nuestro correo informes@eita.pe. Soledad. Hola, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Somos EITA. Y nada, este tema es un tema al que le hemos estado dando vueltas desde hace un tiempo, a partir de un seminario donde se ha conversado sobre el tema. Creo que es bien importante que deslindemos y que sentemos posición frente a cosas que en realidad son mitos y que no cambian la situación. Bueno, este tema lo hemos intentado conversar de un modo bastante ligero hace algunos programas cuando hablábamos en general de los mitos en relación al tema del autismo, de si se contrae, si es una enfermedad, si es una condición con la que se nace, cómo es esto, ¿no? Habría que recordar que muchos de estos mitos se generan gracias a que son difundidos por la prensa y se generan como verdades populares, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que este tema de las vacunas y en general cómo se contrae el autismo, en un reportaje en Cuarto Poder, Carlos Alcántara, que tiene un hijo con autismo, señalaba a la reportera, dentro de las cosas, ¿no?, de su vida, que por culpa del ministerio, no me acuerdo si era exactamente por culpa del Ministerio de Salud o por culpa de alguna clínica particular en donde había sido vacunado su hijo, la dosis de mercurio que contenía esa vacuna había generado que él desarrolle el autismo, ¿no? Pero esta es una verdad, como lo conversábamos antes, que no es muy cierta, ¿no es así, doctor Reaño? Sí, hay que recordar un poco el origen de este mito, ¿no? En el año 98, un doctor Wakefield de Inglaterra llama a una conferencia de prensa y presenta supuestamente unos hallazgos que había encontrado de que la vacuna, la llamada triple, que es para el sarampión, la rubiola y las paperas, provocaba una inflamación intestinal que hacía que determinadas sustancias no se pudiesen procesar, llegasen como tóxicos al cerebro y se producía autismo dentro de esto. Al mismo tiempo que daba la conferencia de prensa, sus supuestos hallazgos eran sacados en una revista de divulgación científica inglesa que se llama The Lancet. Y bueno, esto, digamos, incendió un poco la pradera, ¿no? Bastó que se dijera esto para que se empezase a desatar una suerte de psicosis colectiva con el tema de la vacuna triple. Incluso una persona dentro del equipo de Wakefield, el doctor Chadwick, hizo una biopsia del intestino de 12 niños autistas para ver si se corroboraba esto, pero no encontró nada, ¿no? Pero digamos, ya un poco la noticia estaba dando la vuelta al mundo y se generó la primera etapa de esta psicosis colectiva sobre lo de las vacunas y el autismo. Haciendo un poco de análisis, yo no sé, usted me corregirá, pero yo creo que una deducción de que el autismo se genera, o sea, es causa de ciertas vacunas, no se puede hacer con un estudio de 12 casos de niños. Claro, el estudio de Wakefield se basaba en 12 niños, ¿no? Y los estudios que, como iremos hablando después, donde han demostrado que no existe ninguna relación entre la vacuna triple y el autismo, se han hecho sobre la base de miles de niños, ¿no? Entonces, ya desde un inicio, metodológicamente, no era un estudio tan científico, que digamos, ¿no? Y eso fue la primera parte de esta cuestión, de este mito, que se juntó justo con el año pasado, en el año 99, el Servicio de Salud de Estados Unidos indicó que el timerosal, un derivado del mercurio que se utiliza como un preservante, puede causar efectos dañinos en el cerebro. Entonces bastó esto para asociar timerosal con la vacuna triple, aunque la vacuna triple no llevase timerosal, y se desató mucho más la psicosis, ¿no? Ya llegando al extremo de que los niños no debían ser vacunados bajo riesgo de contraer autismo. Doctor Reaño, ¿el autismo se contrae? No, lo que sabemos es que es una condición neurobiológica, en el sentido de que es algo genético con lo que se nace y tiene que ver con el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, como hemos dicho muchas veces, no es el autismo, no es causado por nada que se hizo antes del parto, durante el parto o después del parto. O sea, nadie se vuelve autista, se nace autista. Doctor, y me imagino que estos mitos deben haber causado estragos fuertes en las poblaciones poblaciones que le hicieron caso a estos temores, porque los temores se extienden en las poblaciones. ¿En qué zonas, por ejemplo, se dejó de vacunar a los chicos? Sí, por ejemplo, las más llamativas fueron en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Donde se deja de vacunar a muchos chicos con la vacuna triple, ¿no? Lo cual produjo, por ejemplo, en Estados Unidos el caso de 313 muertes de personas, de niños, ¿no? O sea, cifras que eran impensables, dado que el sarampión ya es una enfermedad erradicada totalmente del planeta. 313 muertos, niños, por no haber recibido vacuna de sarampión, ¿eso es lo que me dice? Sí, durante un primer momento. Durante el momento de, estamos hablando de los años, fines de los 90, comienzos de los años 2000. O sea, como hablando de un primer reporte. Después había una mortalidad mucho mayor durante los años en que se siguió creyendo de que las vacunas tenían algún tipo de relación con el autismo. A ver, resumiendo un poco el caso, a fines de los 90, el psicólogo Wakefield, el doctor Wakefield, hace un estudio en el que, según él, basado en 12 casos, las vacunas de sarampión, rubiola y paperas generaba. A ver, vamos a interrumpir la. Esto porque hay una llamada. Aló, buenas noches. Aló. El productor del programa está recibiendo una llamada aparentemente falsa. Continuamos con el programa. Ya, no contestaron, pero bueno. Los invitamos, recordando que acá de llamar, los invitamos a que llamen al 222-2312. Bueno, siguiendo con el resumen, es que había un tipo de vacuna que lo que generaba era un tipo de desorden en el intestino que producía que no se asimilen ciertas nutrientes o ciertos tóxicos y eso vaya al cerebro y perjudique algunas terminaciones nerviosas que terminen generando el autismo, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente en resumen es la vacuna para el sarampión, la rubiola y las paperas produce un problema intestinal que hace que determinadas sustancias no se puedan asimilar y lleguen como tóxicos al cerebro, ¿no? Esto se junta con que en el año 99 se dice que el timerosal también causaba determinado tipo de daños cerebrales. Entonces una J, una cosa se junta con la otra, ¿no? Y se junta también con el tema de las dietas, porque evidentemente las dietas hablan también de que existe un problema intestinal de asimilación. Entonces, todo esto ya fue mezclado y juntado en una sola teoría, ¿no? Por un lado, problemas intestinales por vacunas, por otro lado, teorías que hablaban de las dietas libres de gluten y caseína, y por otro lado, el tema del timerosal. Entonces, si nos damos cuenta, se hizo pues un gran melange de temores en los padres. Este fraudulento informe del doctor gastroenterólogo británico Andrew Wakefield, ha sido puesto al descubierto en un libro que se llama Los falsos profetas del autismo. ¿Es así, doctor? Sí, todos los que deseen investigar un poco más del tema pueden buscar el libro del doctor Paul Offit, que justamente se llama Los falsos profetas del autismo, que es toda una investigación larga y minuciosa hecha sobre por qué, digamos, no existe ninguna correlación entre el tema de las vacunas y el tema del autismo. Doctor, ¿qué es lo que usted podría decirle a los padres que tienen, esta inquietud, ¿no? Sí pueden vacunar a sus hijos, realmente el timerosal no afecta en nada. ¿Por qué? ¿Tiene alguna base científica esto, usted que ha investigado sobre el tema? Sí, como iremos viendo, a todos los padres hay que hacer un llamado muy específico: vacunen a sus hijos. Se ha demostrado en estudios actuales de que, por ejemplo, el timerosal, que es este preservante del cual se acusaba de causar daños cognitivos, no solamente no causa daños cognitivos, sino que preserva mejor las funciones neurológicas. Es decir, todos los preservantes de las vacunas son absolutamente seguros y no solamente no causan ningún tipo de problema neurológico, sino que ayudan también. Y esta cosa no es una cuestión de defensa a la industria farmacéutica. Yo creo que la industria farmacéutica tiene muchas cosas reprochables. Pero en este caso de las vacunas, estamos hablando de un tema de salud pública a nivel mundial y de niños que realmente mueren, ¿no?, por un mito fraudulento que empezó en el año 98 y que ha terminado, como hablaremos luego, ahora en el 2010, con el retiro de la licencia médica a este doctor Wakefield. Bueno, hemos recibido una llamada que no quiso salir al aire, sino más bien quiso explicar su caso en off. Lo vamos a comentar cuando volvamos del corte. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Le recordamos a los padres que nos están escuchando desde acá, desde Lima, que nos pueden llamar al 222-2312. Si alguien nos está escuchando en provincias, agréguele el 01. Y si alguien está en el extranjero, nos puede llamar a 00-511-222-2312. Pronto tendremos también una cuenta de Skype para que nos puedan llamar mientras hacemos el programa. La llamada que acabamos de recibir viene de Estados Unidos y la madre de este niño me contaba fuera de micro que su hijo recibió una vacuna cuando tenía cerca de un año y poco tiempo después de que recibió esta vacuna su hijo cambió completamente, se echaba al suelo y miraba el techo medio perdido, ¿no? Y esta madre cree que si bien las personas nacen con una, o sea, con autismo, o sea, es más una suerte de predisposición que la vacuna la dispara, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los estudios más recientes nos hablan de que la mayoría de rasgos o síntomas de una condición del espectro autista aparecen justamente en la misma edad en que se aplica la vacuna triple, ¿no? Entonces es algo que hubiera aparecido con o sin vacunas, ¿no? Vale la pena adelantarnos e seguir mencionando, ¿no? En Japón se prohibió durante un tiempo la utilización de la vacuna triple, ¿no? Y los casos de autismo siguieron igual en proporción, ¿no? Sin vacunas. En Dinamarca se hicieron estudios con dos grupos, ¿no? Un grupo de padres que habían decidido no vacunar a sus hijos y otro grupo de padres que sí habían decidido vacunar a sus hijos. Son más o menos grupos de 300 personas. Los casos de autismo en ambos grupos eran iguales, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los padres, cuando ven en retrospectiva cuando empezaron a aparecer los síntomas de sus hijos relacionados con el autismo, lo hallan hacia el año, porque así pasa, porque esta es una cuestión del desarrollo que empieza a aparecer y a hacerse más nítida a esa edad, no por el tema de la vacuna, que coincide con el tema de la vacuna, pero no tiene ninguna relación, ¿no?, entre una cosa y otra. Ahora, hay que hablar también de que, como les dije hace un momento, el tema de las vacunas se mezcla con el tema de las dietas. Entonces hay todo un movimiento en Estados Unidos de los llamados médicos DAN, o sea, por sus siglas en inglés, ¿no?, Defeat Autism Now, o sea, venzamos el autismo ahora, que creen que este es un problema médico ocasionado o por las vacunas o por la nutrición, y son un lobby muy fuerte de médicos que creen que esto se puede curar o mejorar, y que son los que hablan de que las vacunas tienen algún tipo de problema, los que promueven las dietas, los que promueven las quelaciones, que hablaremos en otro programa, que es supuestamente la desintoxicación de metales pesados en el cuerpo de la persona con autismo, ¿no? Y es una industria que mueve mucho dinero y que muchos padres entregan sus esperanzas a este tipo de médicos. Esa señora nos comentaba que en su hijo le habían llegado a hacer análisis en los que se habían notado cierto tipo de inflamación en el intestino, y que producto de ello su médico, ¿no?, y también ella deducían que sí había sido producido por la vacuna, ¿no? Yo sé que usted no puede hacer un diagnóstico definitivo, dado que usted no tiene ni los estudios ni al paciente de lado, pero quisiera que nos comente algo al respecto. Bueno, comentarles en primer lugar de que sí, existen muchos chicos que nacen con problemas intestinales. Muchos chicos que nacen con problemas intestinales y que van a necesitar otro tipo de dietas. Como hablábamos el día viernes, existe también un grupo de personas con autismo que tiene problemas intestinales y que hay que ser cuidadosos con las cosas que se le da de comer. Pero eso no nos hace inferir de que estos problemas intestinales son la causa del autismo, o que fueron provocados por vacunas, o que siempre en la persona con autismo va a haber un problema intestinal que le impide sintetizar determinadas sustancias, ¿no? Si en realidad se tratase de un problema intestinal, entonces la cuestión sería más o menos simple de corregir, ¿no? Y que yo sepa, nadie ha curado el autismo hasta ahora. Y no lo podrán hacer tampoco, porque no es algo que tenga que ver con una cura o no. Se trata de una condición de vida. Y entiendo también muchos padres, ¿no? Por eso el título del libro del Dr. Offit, Los falsos profetas del autismo. Muchos padres necesitan creer en algo, o sea, creer que fue algo externo lo que causó el autismo y que en esa medida se puede aliviar, mejorar y curar también. Como dice Theo Peters, y lo cito, es lamentable que exista frente al autismo un mercado de la desesperanza. Así los padres en estas épocas de posmodernidad y New Age son estafados por teorías como esta: dietas semifuncionales, electromagnetismo, terapias eclécticas, teorías sobre los niños índigo y de cristal. La causa del autismo no es el mercurio ni la vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Se trata de un desorden genético y cerebral que aparecería bajo cualquiera de las circunstancias en el desarrollo de este tipo de niños. Se nace siendo autista y no se trata de una enfermedad, sino de una condición de vida. Nadie se vuelve autista. Y citando además a Jimmy Sinclair, que decía: yo no quiero ser curado de mí mismo. Sí, o sea, fue la frase de, ¿cómo se llama?, de Theo Petters sobre el mercado de la desesperanza, lo que motivó a mí a escribir ese tipo de líneas. Y que es cierto, estamos en una época en la que todo vale, ¿no? Donde los criterios científicos son dejados de lado. Y claro, se hablan de niños índigo y entonces terapias más experimentales. Y hasta uno va a encontrar terapias de ángeles para niños autistas y una serie de cosas. Doctor Reaño, la terapia de los caballos también existe. Sí, existe como parte un poco de esta cuestión, como les digo, de una época en la que todo vale y donde uno puede creer o querer creer que existen soluciones mágicas. Para tratar de seguir entendiendo ese tema, ¿existe algún tipo de problema digestivo en alguna etapa, cualquier situación de la vida en la que ese problema pueda dañar de algún modo el cerebro y generar algún tipo de, no sé, condiciones que en algunos casos lo pueden malentender como autismo o no sé, algún tipo de problemas en general cerebrales? Sí, hay algún grupo de chicos que evidentemente por su condición genética y por su condición intestinal sí desarrollan síntomas nocivos, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con el autismo, ¿no? Chicos que tienen problemas intestinales y chicos que sí tienen problemas para sintetizar determinados tipos de sustancias. Pero de ahí decir que eso es autismo o que eso causa el autismo, no hay ninguna demostración. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el programa sobre los mitos alrededor de las vacunas. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Les recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312, escribirnos al correo informes@eita.pe o hacer algún comentario en nuestro blog o en nuestro Facebook. Un tema sobre el cual gira todo esto, todo este tipo de mitos de la vacuna, de las dietas, es alrededor de la esperanza de los padres de que esto se pueda curar, ¿no es así? Sí, un poco sobre la presunción de que, digamos, va a haber algo externo que pueda ayudar a estos niños o pueda digamos arreglar estas condiciones. Es importante señalar que ahora en el año 2010 el doctor Wakefield, que tan alegremente hizo estas declaraciones en el año 98, se encontró que había recibido una fuerte cantidad de dinero por parte de un estudio de abogados que se dedicaba a entablar demandas judiciales contra las empresas farmacéuticas. Es importante decir también que todos los casos sobre vacunas y autismo que habían sido presentados en la Suprema Corte en Estados Unidos ya se han caído todos y ya no se aceptan porque científicamente los estudios han demostrado que no existe ninguna correlación entre las vacunas y el autismo. Y es interesante también señalar que en la actualidad Wakefield, quien es un médico inglés, ha sido expulsado de la lista de médicos de Inglaterra. No, su nombre ha sido borrado, se le ha quitado la licencia por prácticas antiéticas y prácticas deshonestas. Doctor Reaño, el señor británico Andrew Wakefield ha sido invitado al Congreso Mundial de Autismo al que usted también ha sido invitado ahora en noviembre? Sí, bueno, es cierto. La Organización Mundial de Autismo ha creído conveniente invitar al doctor, al doctor Wakefield, ¿no? Quien reside ahora en Estados Unidos, donde este movimiento que les hablaba, Venzamos al Autismo Ahora, tiene mucha más fuerza. Bueno, digamos, uno puede escuchar todo tipo de opiniones. Es lamentable que todavía se le dé tribuna a esta persona, pero ahí estaremos para debatir con él. Doctor Reaño, ¿cuál es la postura de EITA o suya más particularmente sobre este tema? ¿Qué recomendaciones damos? Porque definitivamente, si pensamos que esto no cura, si nosotros creemos que esto no es una enfermedad, definitivamente, ¿qué podemos decirle a los padres que todavía piensan que esto puede cambiar de alguna manera los dos? O sea, si no hubieran recibido esto, hubiera cambiado la historia de sus hijos. Sí, a todos los padres decirles que vacunen a sus hijos sin ningún temor y sin ningún miedo. Los estudios científicos nos demuestran de que no hay ninguna conexión entre vacunas y autismo. No hay ninguna conexión entre timerosal y autismo. Entonces no dejen de vacunar a sus hijos, porque este es un tema de salud. Lo que la ciencia nos dice, lo que los estudios nos dicen, es que el autismo es una condición que va a aparecer siempre. Entonces, la posición de EITA, la posición de alguien que cree en la neurodiversidad, es amar a esa persona desde su manera distinta de ver el mundo. Todos nosotros tenemos ideales de cómo quisiéramos que fuesen nuestros hijos, ¿no? Y a veces, si un hijo escapa al ideal que tenemos, entonces queremos refugiarnos en cualquier sueño o cualquier esperanza que nos acerque a ese ideal que teníamos, y sin darnos cuenta de que nos estamos perdiendo de conocer a la persona que realmente tenemos. Entonces se pueden desperdiciar muchos años de la vida y mucho dinero tratando de desintoxicar teóricamente a este niño con autismo, cuando en realidad podríamos invertir ese tiempo en terapias adecuadas que puedan ayudarlo a integrarse a nuestro mundo neurotípico, y perdemos mucho tiempo y mucho desgaste emocional en tratar de convertirlo en algo que nunca va a ser. Hemos recibido una rellamada de la señora de Estados Unidos que está escuchando nuestro programa para hacer un comentario en el que ella señala que nosotros estamos acá comentando que las terapias con dietas o la de los caballos o ese tipo de terapias no ayudan en general, pero ella señala que cuando su hijo tenía una dieta de estas que se recomiendan y que ella parecía que no veía muchos frutos, se la quitó y su hijo empeoró, volvió a algunas características que tenía antes. Y ella dice que si bien estas terapias pueden no curar a la persona, sí le ayuda a mejorar bastante, ¿no? Y que ella lo puede observar y lo ha observado en otros casos de otros chicos que ha visto en los grupos de terapias a los que han acudido. Sí, posiblemente, digamos, este chico tenga una condición intestinal asociada. Pero hay que ser claros en otra cosa. Casi no existe chico que solamente lleve una dieta, ¿no? O alguna terapia de supuestamente de desintoxicación de mercurio, sino que suelen llevar terapias cognitivo-conductuales, suelen llevar también alternamente terapias conductistas, suelen llevar acompañamientos psicológicos, acompañamientos terapéuticos, el entorno, las escuelas se suele adecuar. Entonces, finalmente, ¿cuál de todas las terapias es la que está resultando? ¿La dieta o las terapias conductuales que puede tener, las terapias cognitivas que puede tener, los otros tipos de cosas que tiene? Muchas veces se cree que es la dieta, pero no. O sea, son las cosas asociadas que se están haciendo con ese niño también. Una cosa que no habría que descartar es una cosa que comentábamos en el programa anterior, que siempre una mejor dieta ayuda a una mejor estabilidad o desarrollo, ¿no? Un cambio positivo de ánimo incluso, pero según lo que usted señala, esto no es lo determinante, ¿no es así? No, evidentemente, o sea, si todos tuviéramos una dieta sana y balanceada, evidentemente nos sentiríamos mejor. Pero tampoco quiere decir que determinado tipo de dieta vaya a causar el autismo. Recuerdo la película que vimos de un señor que comía McDonald's durante un mes y que le fue bastante mal, le cambió el humor, o sea, realmente estuvo pésimo después del mes. Era un hombre bastante sano y se deformó y se transformó en un hombre amargado y feo, gordo y con granos y muchos problemas cardíacos. Entonces, definitivamente una dieta sana nos hace bien a todos. ¿Eso es lo que usted me quiere decir, doctor? Sí, claro. No, si yo me dedico a comer cosas poco nutritivas, de hecho que estaré mal. Si me cambia la dieta a cosas que sean buenas, evidentemente estaré bien. Pero digamos, eso es un pensamiento circular en cuanto al autismo. O sea, el autismo, claro, si tenemos un niño con autismo y le damos de comer mal, se va a sentir mal. Y si le empezamos a dar de comer bien, se va a sentir bien. Pero su autismo sigue exactamente igual, ¿no? Lo único que va a garantizar, digamos, de que no se cure, porque no, esto no se busca curar aquí, sino se busca que la persona pueda desenvolverse más o menos dentro de nuestra sociedad, es un apoyo psicopedagógico muy fuerte, terapias cognitivo-conductuales, terapias centradas en teoría de la mente, talleres de habilidades sociales. Entonces, si nos damos cuenta, la cuestión del autismo, su tratamiento va por un lado más humano que médico, ¿no? Se invierten grandes sumas de dinero supuestamente en desintoxicar niños autistas, y digamos, esto no ha dado ningún resultado convincente. Bueno, para ir terminando el programa, quisiera soltar un parecer que yo tengo, que es que al fin y al cabo, yo preferiría, en toda esta lógica de respetar la neurodiversidad que defiende Eita, preferiría vacunar a mi hijo, y que bueno, o sea, por cosas del destino, si es que en algún sentido tiene razón estas heridas, obtenga el autismo, a preferir que se muera al mes por el sarampión, la rubiola o alguna de estas enfermedades casi que no son dañinas mayormente en las personas vacunadas. Sí, yo creo que eso es una muy buena reflexión, ¿no? La ciencia puede tener muchas limitaciones, ¿no? Pero, y quizás muchas veces tarde y se demore en dar una serie de respuestas. Pero lo que sí podemos estar seguros es que hay muchas personas investigando honestamente y que nos dan ese tipo de resultados. Por ejemplo, que el timerosal no causa daño, que las vacunas no producen autismo. Y finalmente son esas personas las que están rescatando de alguna manera la vida de su hijo al bajar ese nivel de psicosis colectiva que existía en torno a las vacunas. Gente irresponsable como Wakefield puede soltar en base a un estudio de 12 niños este tipo de ideas y puede hacer mucho, mucho daño. Doctor Reaño, entonces, para terminar, la idea es que no se dé cabida a esto, porque yo, pensando y poniéndome en los pies de la madre que ha llamado, es madre de un niño, ella tiene fe en este tipo de terapias, y yo y acá en Eita la escuchamos y la acompañamos, porque nosotros estamos en la misma lucha, ¿no? Sacar adelante a chicos Asperger y autistas. Pero decirles que la verdad es que después de todas las investigaciones que Ernesto ha hecho y que nos ha comunicado el equipo de Eita, definitivamente esto no cambia las cosas. Sí, bueno, a la señora que nos ha llamado, yo entiendo de que uno necesita esperanza y uno necesita caminos y uno necesita creer en determinadas cosas. La cuestión es que, ¿qué cosa vamos a elegir creer, ¿no? Yo creo que un tratamiento que sea mucho más humano, que llegue mucho más a la comprensión de su hijo, de entender el autismo desde dentro, desde cómo él siente el mundo, percibe el mundo y tratar de tender puentes entre él y nosotros, los neurotípicos, lleva a una mejor calidad de vida que creer que vamos en algún momento poder desintoxicar a la persona del autismo, o vamos a poder mediante dietas modificarlo, o que las vacunas fueron el problema, ¿no? Yo creo que hay que centrar las esperanzas más bien y nuestra fe en ese niño, esa persona que tenemos frente a nosotros, y que pueda avanzar muchísimo más si es que creemos que él tiene una manera distinta de pensar, de entender el mundo, y le respetamos esto. Bueno, queríamos agradecer a las personas que nos han estado escuchando, y agradecer especialmente también a la señora madre que nos ha llamado a Estados Unidos. Muchas gracias, y bueno, esto es todo por el programa de hoy. Estuvo con ustedes el doctor Ernesto Reaño, la coach Soledad Piqueras, y quien habla, Jonathan Castro. Hasta el miércoles. Chao. Panther Girl.